cansado de tantas cosas malas en mi vida. Mujeres, drogas y alcohol no tenían salida. De pronto una voz que me decía: hijo mío, no te pierdas, siempre hay una salida. En mi vida, mujeres, drogas y alcohol no tenía salida. De pronto hay una voz que me decía: hijo mío, no te pierdas, siempre hay una salida para vos. Y digo no, no, no, no a los vicios. Cumbia villera de Cicuartín.